de una frase de Henrik Ibsen, que mis palabras no van a dejar una huella tan profunda como un solo acto. O sea, ¿qué esto quiere decir? Mejor es hacer que decir, o mejor que decir es hacer. Cuando era chica, mi padre siempre interrumpía lo que estaba haciendo y escuchaba mientras, sin aliento, yo le contaba cómo había sido mi día. Para él, ningún tema estaba fuera de lugar. Cuando era una desgarbada y feucha chica de 13 años, papá me entrenó para ponerme de pie y caminar como una dama. A los 17 y locamente enamorada, busqué su consejo para conquistar a un nuevo alumno de la escuela. Siempre mantené neutral la conversación, me aconsejaba. Pregúntale por su auto. Siempre seguí sus sugerencias y le daba cotidianos informes de mis avances. Che, hoy mi compañero me acompañó a la clase de gimnasia. Adivina que hoy me tomó la mano. Papá me invitó a salir. Y pronto papá estaba haciéndome chistes. Te puedo decir cómo conquistar a un hombre. Lo difícil es liberarse de él. Cuando me gradué en la universidad estaba lista para extender las alas. Conseguí un empleo como maestra especial en una escuela de California, una ciudad del desierto, a unos 300 kilómetros de casa. No era un trabajo soñado. Los departamentos baratos de enfrente de la escuela eran un paraíso para los drogadictos. Las bandas callejeras daban vueltas por la escuela después de que caía el sol. Y muchos de mis alumnos, niños, emocionalmente perturbados de 10 a 14 años, habían sido arrestados por robar tiendas, autos o causar incendios premeditados. Tené cuidado, me advirtió mi papá, durante una de mis frecuentes visitas de fin de semana a casa. Le preocupaba que yo viviera sola, pero tenía 23 años. Entusiasmo, ingenuidad, necesitaba estar sola. Además, por allá por 1974 los puestos docentes eran escasos y me sentía feliz de haber conseguido ese. No te preocupes, le dije, papá, tratando de tranquilizarlo, mientras cargaba el auto para iniciar mi viaje de regreso al desierto y a mi trabajo. Varias noches después me quedé luego de clase para reordenar el aula. Una vez que terminé, apagué la luz, cerré la puerta y enfilé hacia el portón. Y estaba cerrado. Miré hacia todas partes. Todos, maestros, preceptores y secretarias, ya se habían ido a su casa y, al no darse cuenta de que yo estaba ahí, me dejaron encerrada en el colegio. Miré mi reloj, eran casi las 6 de la tarde. Estaba tan absorta en el trabajo que no me había dado cuenta de la hora. Después de controlar todas las salidas, encontré el espacio justo para deslizarme por debajo de una puerta en la parte trasera de la escuela. Empujé primero mi cartera, me puse de espaldas y lentamente me deslicé. Recupero mi cartera y camino hacia mi auto, que estaba estacionado en un terreno detrás del edificio. Y ahí habían unas sombras inquietantes que cayeron sobre el patio del colegio. De pronto oí voces, miré a mi alrededor y vi por lo menos 8 chicos de secundaria siguiéndome. Estaban a media cuadra de distancia, inclusive en la oscuridad podía ver que llevaban insignias de una banda. ¡Eh! Gritó uno. ¿Sos la maestra? No, es demasiado joven, debe ser una ayudante, le dijo otro. Mientras caminaba más rápido siguieron diciéndome cosas. ¡Eh! Es bastante linda. Apresurando el paso, manoteé en la cartera para sacar el llavero. Si tengo las llaves en la mano, pensé, puedo abrir el auto y entrar antes que el corazón se me salía del pecho. Frenéticamente busqué en toda la cartera, pero el llavero no estaba ahí. ¡Vamos a agarrarla! Gritó uno de los muchachos. Dios querido, por favor, ayúdame, rogué en silencio. De pronto mis dedos tropezaron con una llave que estaba suelta en la cartera. Ni siquiera sabía si era de mi auto, pero la saqué, la aferré con firmeza, corrí por el pasto hasta el auto y probé la llave. Y funcionaba. Funcionaba. Abrí la puerta, entré, la cerré. Justo cuando los muchachos rodeaban el vehículo, pateando los costados, golpeando el techo, temblando, encendí el motor y me fui. Lo más rápido que pude. Más tarde unos maestros volvieron a la escuela conmigo. Con las linternas encontramos el llavero en el terreno junto a la puerta donde se habían caído cuando me estuve deslizando. Cuando volví a mi departamento, sonaba el teléfono. era papá. No le conté lo que me había pasado, porque no quise preocuparlo. Y en esa conversación telefónica me dijo, ah, mi amor, mira, me olvidé de decirte cuando viniste la otra vez a casa. Te hice una llave adicional para el auto y te la puse ahí en la agenda, por si alguna vez la necesitas. Acordate que te llevaste un solo juego. Hasta el día de hoy, tengo esa llave en el cajón de mi cómoda y la atesoro. Cada vez que la tomo en la mano, recuerdo todas las cosas maravillosas que papá hizo por mí a lo largo de los años. Me doy cuenta que él ahora tiene 68 y yo 40. Y sigo remitiéndome a él en busca de consejo, en busca de guía y en busca de tranquilidad. Me maravilla sobre todo que su gesto reflexivo de hacer una llave extra me haya salvado por poco la vida. Y comprendo cómo un simple acto de amor puede hacer que ocurran cosas extraordinarias. Lo bueno que es que los chicos hablen con sus padres. Lo bueno que es. Esta historia refleja una parte de todo lo bueno que significa inspirar la suficiente confianza en nuestros chicos como para que ellos se animen, se atrevan y quieran contarnos sus cosas. Y lo bueno que es, por parte de los hijos, abrirse al amor y a la preocupación de sus padres. ¿No? Ahí está esa historia, se las regalo para comenzar el día viernes. ¡Fuerza! Me dice aquí. Las chicas que... Gilda me dice, fuerza, pajarito, que ya es viernes. Bueno, ya está. ¡Sí, señores!